Así decía un señor cuando en tono se encontraba. A mí no me digan nada, que yo solo me divierto. Tuntuneco, qué bien tú bailas el muñeco. Tuntuneco, qué bien tú bailas el muñeco. Cómo goza ese señor cuando baila su muñeco. Se siente de lo mejor, alegre, feliz, contento.